Y ahora vamos a entrar en la tanda de los cuentos. El cuento requiere más tiempo porque tiene más narración, porque necesita describir más elementos. Pero vamos a entrar a la que define un poco la cultura regional litoral, que es Corrientes. Una provincia que se puede explicar no tan fácilmente como nombrarla. Los correntinos son gente con personalidad, con identidad de provincia, porque son la resultancia de una mistura que surge entre el guaraní y el español sin ninguna otra cultura en el medio. Y es orgullosamente correntino el correntino, y le diría más, es agresivamente orgulloso. Y ahora no tanto, pero 30 años atrás usted le ponía en tela de juicio el honor a un correntino y lo ensartaba como mariposa para colección, por las dudas. Porque además el correntino, de manejar muy bien el arma blanca, el cuchillo, es una maravilla como se pega cada salto, digamos, ¿no? Y este era el caso del Moncho Garmendia, de la zona de Santo Tomé, allá localidad recostada sobre la costa del Uruguay, bien casi pegando sobre Misiones. El Moncho Garmendia era un símbolo del coraje. Cicatriz que anduviera suelta la tenía el Moncho. Se había peleado con lo que se le puso delante. Pero no solo tenía cicatrices de haber peleado con cualquiera, sino tenía cicatrices de trabajo, porque era hombre de trabajo, de arriar hacienda, de que lo encuentre la intemperie con heladas, con granizo, y de dormir a la intemperie. Pero así como era un símbolo del coraje, el Moncho Garmendia tenía un talón de Aquiles, un costado flaco. Le tenía pánico a los dentistas y a los médicos. Ni vacunado estaba el Moncho. Y el Moncho venía mal barajado con un dolor de muela, 4 días con sus noches sin dormir. Unas ojeras parecían estribos este cristiano. Le habían prometido los curanderos curarlo de palabra y hasta le habían prometido curarlo con la cura del sapo, que la gente que es de campo se debe acordar de esta creencia popular. La cura del sapo, según la creencia popular, es cuando usted tiene un dolor de muela, digamos, el costado derecho, agarra un sapo vivo y con el lado de la panza se hace una cruz en el lado del dolor y tira el sapo para atrás. Y es creencia popular que a usted se le pasa el dolor de muela y el sapo se queda con el dolor de muela, cosa que no es cierto, no tiene muela el sapo. Lo que sí creo es que con la impresión de pasarse un sapo por la cara se le pasa hasta el apéndice, que esos son 20 pesos aparte. Pero al Moncho, che, no lo podían componer, y fue y lo encaró el patrón, don Soto, y le dijo: Moncho, vamos a dejarnos de paviar ya, ¿eh? Y vamos a ir mañana en el doctor García, en el pueblo, ya que te cure tu muela, así deja de molestar a tu familia y molestar a todo el que te rodea, porque está siempre escuchándote tu gemido ahí. Y el Moncho, acostumbrado al respeto y la lealtad, como todo buen correntino para con su patrón, no le dijo no de entrada, pero entró a hacer unos dibujos con la alpargatita en la tierra. Dijo: discúlpeme, patrón, dije, pero yo no voy a ir. Le dice: ¿cómo? No voy a ir yo. Y le dice el patrón: ¿cómo no voy a ir? ¿Por qué? Me da vergüenza, Sil, pero le tengo miedo al dentista. Pero que no se diga, pero no, ni comentes en voz alta esto. Hace un papelón para la zona, chamigo. Mira, mañana cuando yo pare la camioneta frente a tu rancho y sienta los dos bocinazos, más dale que te suba. Porque si yo me llego a enojar, me va a costar bastante aguenarme, ¿me entendiste? Terminó la conversación. Al otro día, temprano, camioneta que para frente al rancho del Moncho Garmendia y ta, ta, bocinazo, y el Moncho que se subió, estaba preparado. Buen día nomás, dijo. Sabía que iba para el matadero, pero ni uno de... Llegan al pueblo, frente al consultorio del doctor García, le dice: abajate. Y lo sigue de atrás por las dudas y se le sienta enfrente en la sala de espera. Un momento dado se abre la puerta del consultorio y sale el doctor García, muy jovial. Buen día, ¿qué tal, don Soto? ¿Qué tal, Moncho? ¿Quién se va a atender? Y le dice don Soto: el Moncho anda con problema con la muela, atendelo. Pasamos, pasá. Los que han ido alguna vez al consultorio del dentista deben coincidir conmigo que hay un olor a dentista en el consultorio del dentista que se da ahí nomás. Y ese aroma, viste, que hay, que vaya a saber del tipo de drogas que usan, eso medio lo tiró para atrás. Encima que el otro naturalmente le dice, como no es él el que se va a sentar, y dice: sentate. Para el que nunca entró a un consultorio, ver de golpe un sillón de dentista, hermano, es impresionante. Porque es una mezcla rara de camilla con respaldo y silla eléctrica. Porque tiene tanto chirimbolo y cosas que... Y ahí sí ya, el coraje del Moncho no dio para más. Pegó unas pantadas de Cristiano. Lo atajaron en la puerta porque se le enredó la espuela en la alfombra, si no tampoco. Y el patrón ahí ya se enojó. Dijo, bueno, Moncho, che, vas a mentir a un hombre grande, che, haciendo papelón, pasa para adentro. Oh, también. Y el Moncho bajó la cabeza avergonzado de su propio temor y entró. Y por arriba el hombro del Moncho, cuando iba entrando, el patrón le hizo una guiñada de inteligencia al dentista, como diciéndole que le tenga paciencia, que el hombre andaba con miedo. Y el dentista le devolvió la guiñada como diciendo que quédese tranquilo. Psicólogo, al fin el dentista le dice, yo sé lo que le pasa a Moncho. Le está faltando un trago para agarrar coraje, como buen correntino, ¿cierto, Moncho? Y sí, dijo el otro, no sabía ni qué decir del julep. Y le dice a la enfermera, Carmencita, ahí en el armario, en la parte de abajo, hay una botella de caña alcanzada. Y le trae la botella de caña. Da botella de caña paraguaya a la aristócrata. Media pa' mascare la caña. Y le dice, toma, Moncho, a ver si agarra coraje. Le destapó la botella, le pegó una zambullida a la botella. Y el dentista se hacía el que no veía y acomodaba el instrumental y aprendía el mechero de alcohol, se hacía el distraído y se sentían los gorgoritos nomás. Ya cuando vio de reojo que le había bajado casi 3/4 de botella, pensó que era el momento ideal. Se da vuelta el dentista paternalmente, sin apurar la cosa. Le dice, ¿y qué tal, Moncho? ¿Ya agarraste coraje? Sí, señores. Y deja la botella. Y hace un movimiento así, saca el cuchillo y dice, vamos a ver cuál es el macho que me va a tocar la muela ahora. Bueno, bueno, el humor de Landricina vamos a tenerlo muy seguido. Porque viene bien en esta etapa. Aparte un humor vinculado a las provincias, al pueblo mismo, ¿no? Y a esos conflictos también que se ven en el relato. Y para cerrar, como siempre, ya llegando al final de nuestro programa, no, vamos a escuchar. Tuve críticas porque dice que repito mucho algunas canciones de Los Redondos que me gustan mucho. Bueno, pues esta vez vamos a pasarla. Le mandamos un abrazo a los compañeros del Puente que siempre nos están escuchando. Sí, señor, un abrazo. Del barrio. Pero bueno, hoy vamos a escuchar otra canción de Los Redondos, porque Los Redondos son estimulantes, ¿viste? Sí. Vienen bien para esta etapa de resistencia, de lucha, ¿eh? Así que bueno, escuchamos Los Redondos y vamos al cierre del programa. Dale, Rita. Thank you. Bueno, y preso en mi ciudad, el tema de Los Redondos. Se amplió un poco eso. El tema de Los Redondos, preso en mi ciudad, se amplió a la provincia de Buenos Aires, al país. Bueno, no nos sentimos así, pero de alguna manera estamos en una etapa. En una etapa de importante resistencia mientras van sonando los celulares que deberían estar en silencio. No, este es nuestro último programa del año 2015, porque el próximo programa se va a emitir el día sábado 2 de enero. Así que bueno, vamos a mandar un saludo fuerte a todos los que nos escuchan. Una consulta importante que te lo venía haciendo recién fuera de micrófono. Hay una actitud de los compañeros, tanto sea de ATE como de los distintos sectores gremiales, de un enero alerta, un enero donde los compañeros van a estar, si bien la mayoría de los trabajadores por ahí se toma el descanso de las vacaciones, sobre todo enero, que es el mes más cargado sobre todo los docentes, los empleos públicos, la justicia, los trabajadores de la justicia, que habitualmente se toman ese mes, pero con una actitud de estar al pie del cañón, por ahí yéndose de vacaciones a lugares cercanos, para estar en las movilizaciones. De hecho, esta semana vos anunciás para el martes una movilización importante de ATE, el lunes un plenario de delegados de ATE muy importante, porque vienen muchos... Hay muchos anuncios de parte de las nuevas autoridades sobre el cuestionamiento de los puestos de trabajo, ver cómo se encaran las negociaciones colectivas, ¿no? Sí, efectivamente. Todos los compañeros saben que tenemos que estar en estado, ya estamos en estado de alerta y movilización. Se abre un periodo vacacional, pero yo sinceramente creo que no solo por una actitud de estar atentos a las políticas que ya nosotros intuimos y sabemos, ¿no? Ya se había planteado ahí el tema de revisar 64.000 puestos de trabajo. Por el nuevo Ministerio de Modernización, que es un ministerio que viene a ajustar el trabajo. Claro. Entonces, bueno. Que ya lo usaron en la ciudad, eso. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces me parece que sí, que vamos a estar en estado, ya estamos en estado de alerta y movilización, vamos a terminar el año movilizándonos. Y me parece que el saludo de fin de año tiene que ser primero lo más importante, lo más feliz posible, pero también un año de esperanza y de lucha para avanzar sobre estas políticas de hambre, miseria y represión que planifica y ejecuta el gobierno de Mauricio Macri. Y quizás en este año podamos trastocar todo esto en un fortalecimiento del campo popular, de los sectores de trabajadores. Así que bueno, feliz año nuevo para todos los que nos escuchan. Ahí Ricardo Vanega de Pergamino me dice que le cayó mal la sidra. Grandote y sonso ese, mire, por lo menos hubiera sido con vino, pero no con sidra. Pero bueno, le mandamos un abrazo a todos. Un abrazo a los compañeros de Pergamino. Chau. Saludos. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Sociedad. Sabatella espera resolución sobre la legalidad de la intervención al AFCA. Martín Sabatella presentó el miércoles un pedido de amparo y reclamó a la justicia que se exprese al respecto del futuro de la ley de medios y también sobre la legalidad del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri. La sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual fue desalojada el 24 de diciembre por una orden del juez federal Julián Ercolini en el marco de una causa iniciada contra el titular del organismo, quien ayer manifestó que se encuentra a la espera de que la justicia dictamine sobre la legalidad del decreto de intervención del AFCA. Al menos 149 heridos en la ciudad y 7 provincias por pirotecnia y corchazos. Al menos 149 personas resultaron heridas esta madrugada en